posibilidad que diga la agenda 30, ¿okay? Que algo va a pasar en el 2030, porque están los masones y están muchos estudiosos de judaísmo a profundidad, que ellos presienten que en esa fecha pudiese estar la venida del Mesías, ¿okay? del esperado. Por eso es que me atrevo a decir, es algo personal y me atrevo a decirlo sin seguridad 100%, de que va a aparecer el falso Mesías. El anticristo. Donde muchos van a pensar de que ese es el Mesías, pero lo que creemos y lo que sabemos que ese no va a ser el Mesías. Ajá. Pero no te me vayas mucho con el tema de los masones, pues ya yo te conozco. Ok. La catástrofe de lo que va a ser para los masones va a ser alrededor del Panteón Nacional y va a ser por el agua, en la cual se van a inundar ciertos abastecimientos que ya se ven ahorita. Al lado del Hospital Vargas, al Panteón y el lado del Panteón Nacional, del lado derecho. Sí, muchos dicen eso y de hecho... y eso se puede comprobar ya por la vida. Sí, pero también se dice... que algo va a pasar en la mezquita que está allá en Jerusalén, que está en donde debería estar el templo, que pudiese ser que va a brotar agua de ahí, se va a llevar todo eso, como que va a haber un terremoto y va a destruir todo eso. Sí. Todo por la fuerza del agua. Se habla de algo de que va a haber presencia de agua de alguna manera para destruir todo eso. Pero no sabemos todavía por qué, porque la única forma, escúcheme bien, la única forma de que se levantara el tercer templo es que la mezquita no estuviese ahí. De resto nunca se va a poder hacer. Y para que muevan la mezquita de ahí, los musulmanes tendrían que aceptar de que quiten la mezquita de ahí. Cosa que tampoco. Porque justamente está lo que le llaman el muro occidental, ¿no? Que es el cotel, ¿verdad? Y detrás del cotel está justamente la mezquita. ¿Sale? Está la mezquita allí. O sea, que ese sería el muro que empieza el templo. O sea, que la mezquita está en medio de lo que sería el templo, ¿no? Científicos dicen que han encontrado el arca, ya el arca la encontraron, ¿okay? Pero que se trató de mover en dos oportunidades y las personas que lo trataron de mover en la primera oportunidad fueron de uno. Y después buscaron a uno que supuestamente eran levitas, que venían descendientes de... Y también eran seis. Cuando lo trataban de agarrar, también murieron en el arca. ¿Okay? ¿Dónde está? Bueno, los científicos dicen que está 7 metros abajo de donde murió. ¿Qué tiene coherencia? Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero tenía que caer encima del propiciatorio. Cayó en la tierra la absorbe y llega justamente allí. Ese es un gran misterio, pero que prácticamente se está dando a conocer. ¿Por qué? Porque tanto el judaísmo ortodoxo, rabínico, y más que todo el Vaticano, porque el Vaticano es el que tiene esos grandes secretos guardados, incluso se dice que la menorá está en el Vaticano, en la menorá. Israel está pidiendo la menorá, o sea, Israel está, quiere entrar en convenio, para ellos, claro, el Vaticano dirá, bueno, cuando se construye el templo, entonces te pondremos la ley. Ah, sí, es lo que se dice. ¿Okay? Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que se están empezando a dar los tiempos como para que pudiese haber una reconstrucción del templo y... debemos estar claros que pudiese aparecer el Mashiach, ¿okay? Donde el judaísmo lo va a ver como si sí, ese es el enviado, pero que muchos serán engañados de lo que creen. Bien, la única forma de que los creyentes en Yeshua, entre comillas, sean engañados es porque nieguen a Yeshua y sigan más el judaísmo tradicional que el camino de Yeshua. No sé si me voy a entender con respecto a eso. ¿Por qué? Porque mire, se está dando, a ver, que muchos mesiánicos, ¿okay?, que están entrando dentro del camino de la Torah y todo lo demás, se dejan seducir más por lo que dicen los ortodoxos y empiezan a negar el camino de Jesús. Incluyendo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Por querer seguir a los ortodoxos, ¿okay?, los ortodoxos van a sucumbir ante el falso Mesías, posiblemente, o es algo que estoy deduciendo. Y todos los que creen, los que negaron de cierto modo a Yeshua y siguieron, van a ser encontrados. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? No estoy diciendo que los ortodoxos sean malos, no, no, no estoy diciendo eso. Sino lo que estoy diciendo es que aún ellos tienen la venda de sus ojos, y eso es entendible. ¿Okay? Y que nosotros debemos estar claros quién es nuestro Mesías y de qué forma va a venir nuestro Mesías. ¿Okay? Y que el falso Mesías, o le llaman el anti-Mesías, ¿okay? Va a ser uno que se va a mostrar como bueno, ya te voy a dar la palabra, se va a mostrar como bueno, pero después va a negar lo bueno. ¿Okay? Y eso es algo que vamos a tener que estar muy pendiente. ¿Por qué? Mire, la bestia, porque todo lo que leen la Apocalipsis, lo que les gusta eso, tienen que primero leer, ¿qué es lo que yo le hice que tienen que leer para estudiar Apocalipsis? Daniel, ¿y cuál es el otro libro? Ezequiel, que es el que nos habla también de la profecía. Okay. Tienes que estar muy ducho, o sea, muy estudiado en lo que dice Daniel, en lo que dice Ezequiel y los profetas menores, ojo, para que puedas entender Apocalipsis. Tú no puedes entender Apocalipsis sin haber estudiado Daniel o Ezequiel como debe ser, sin haber estudiado los profetas menores, sin estudiarlo cómo fue la venida del Mesías y su resurrección, muerte y resurrección. No puedes entender Apocalipsis, es imposible. De hecho, tú le dices a cualquier judío que estudie Apocalipsis, no lo va a entender. No porque no estudie Ezequiel o porque no estudie a Daniel. Porque el judaísmo tradicional no estudia a Daniel, de hecho. De hecho, a Daniel lo quitaron de los libros judíos prácticamente. Porque Daniel anuncia el Mesías y cuenta la semana y da justamente la venida de Yeshua. O sea, que es algo que ya lo tiene como impactado. ¿Okay? Entonces, no, el judaísmo tradicional lo tiene escondido. ¿De dónde está el arca? Porque si dijeran que el arca está debajo de donde murió Yeshua, entonces ya, oye, sí, Yeshua es el Mesías, es el cordero, o sea, la sangre, o sea, que sí era verdad, o sea, que sí puede ser. Hay muchas cosas que poco a poco van a ir dilucidiendo al sentido de los creyentes del judaísmo tradicional, de que, oye, mira, sí, posiblemente Yeshua sí era el enviado. Ah, dime, hermano. No, yo no recuerdo cuál era la palabra que dice que los anticristos, aquellos son los que van a negar de la fe. ¿A qué vengo a esto? Pues hay muchos cristianos evangélicos que antes predicaban de Cristo, evangelizaban de Cristo, ahora lo reniegan. Ahora no, ni siquiera que mencionan a Cristo. Eso no son los anticristos. Yo te voy a decir qué es eso. Ajá. ¿Qué dice que vendrán en los últimos tiempos? La apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apartarse de la No, no apartarse, hay otra palabra. Renegar. Renegar por lo cual tú llegaste a la palabra de Dios. O sea, renegar al Mesías. O sea, apartar. Renegar de la palabra, renegar del Espíritu de Dios. ¿Okay? Apartarse de alguna manera. Sí, no, pero es que el problema es que todo creyente es sellado por el Espíritu Santo, o sea, es sellado por el Espíritu de Dios, por la nueva cosa. Sí. ¿Okay? Y tú entrarías en una apostasía si tú reniegas del Espíritu Santo que está en ti. Sí, lo dice la palabra. Y dice que cómo caerán por la bestia. ¿Quién es la bestia? Yo lo he dicho en varias oportunidades aquí. Para mí, personalmente, la bestia es la IA. ¿Es la qué? Es la IA, la inteligencia artificial. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a ir tomando una forma tan acelerada que la gente le va a entregar todo el poder. O sea, toda su forma de pensar, su forma de ser, se lo está entregando la IA. De hecho, muchas personas ya no quieren ni trabajar, todos se lo preguntan a ellos para que la IA es la que le... ¿Qué es la IA? La IA es un receptor de toda la información humana. ¿Para qué? Para que ella misma vaya procesando y ella misma vaya resolviendo los problemas a futuro de todo lo que los mismos humanos están expresando. ¿Okay? Entonces, ¿qué se va a volver eso? Eso se va a volver en lo que va a dominar al mundo completamente. Es que lo va a dominar. Todos los aparatos y todo, también, tanto televisores como los medios, todo lo con lo cual nosotros nos comunicamos, va a ser así. De hecho, tanto es así que la IA está recomendando a los científicos implantar un chip en la frente, escúchame bien, en la frente y en la mano derecha para hacer, uno, con la mano derecha apagar todo y dar información de todo. O sea, que con la mano derecha nosotros estaríamos identificándonos quiénes somos, de dónde somos, las cuentas bancarias y todo lo demás, y nosotros daríamos así a toda la palabra. Y estaríamos dando acceso a todos los permisos que pudiésemos dar. Y el chip en la frente sería para nosotros estar conectados directamente con la IA para manejar televisores, para manejar carros, para manejar todos los electrodomésticos solamente con nuestra mente. Eso va a ser algo que va a traer, que va a decir que va a pasar, pero en realidad es lo que la IA como tal va a dominar al ser humano. Ajá, dime, Richard. Ahorita, por lo menos, países europeos y americanos, para mantener una persona delincuente preso, inserta un chip en la cual lo tienen localizado en un sitio. Y si se va a otro sitio, es localizado por el chip porque se desvía. En la cual es localizado rápido con el chip que le están introduciendo al cuerpo humano. Sub, de, creo que sub que está atrás. No, que nos recuerda a Elon Musk que ya... Ajá, sí, fue uno de los que tenía la idea. Pero que realmente lo tuvo en un chamo, no sé si es de la India o no sé, y de repente se desapareció. Él fue el primero que tuvo la idea, un aparativo que se ponía aquí y podía mover todas las cosas solamente con la cuestión de la mente. Y de repente ese chamo lo desaparecieron y ahí de repente sale Elon Musk con esa tecnología. Cosa rara. Ajá. Para mí es antisemitismo, para mí que esa palabra, porque esa palabra anticristo no es hebrea, porque realmente tiene el nación hebrea, la palabra Cristo no existe. Para mí que eso es el antitorá, o sea, el anti-Israel, todo lo que tiene que ver con todo lo que es contrario a la Torá, Israel. Pero el problema es, disculpa que te interrumpa, es que eso no es nuevo. Sí, por eso. Porque para una persona, bueno, vamos a suponer, una persona que estaba en Jerusalén en los años de Yeshua, cuando él muere Yeshua y todo lo demás, ¿qué pasó en el año 70? Que fue destruido el templo, vinieron los romanos y destruyeron todo. ¿Y por qué? Por antisemitismo. Entonces, para esa generación, esa era el antimasía. Sí. Después vino la cuestión, ahí vino la dispersión, obviamente, de todos los judíos para toda la parte de la Sefarad y todo eso, tanto para Marruecos, para España, para Portugal y todos los otros judíos que se fueron para los países anglosajones, pues los países Alemania, Polonia y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que después vino en la época medieval, que empezó en Europa, ¿okay? Que acusaban a todos los judíos de la peste negra y empezaron las persecuciones, que la acusaban de brujería y todo lo demás. Y después la Inquisición, que fue en la época medieval de los españoles, de los portugueses y todo lo demás, para cristianizar a los judíos. ¿Qué pasa? Ahí estaba el antisemitismo. ¿Qué pasa? Para esa generación era el antimachismo, porque era puro antisemitismo. Imagínense la Shoah. Estamos hablando de hace unos cuantos años, en 1940, en 1935, 36, 37, que empezó la persecución a todos los judíos. Eso era antisemitismo. Y nos empezaron a matar en casi toda Europa, y era despreciado por todos los países, incluso en América, que no lo querían, por toda la parte comunicacional pobre, pero que en aquella época era muy avanzada, que eran los periódicos, la radio, donde había mensajes que decían que los judíos eran malos, que lo mismo que pasaba en la época medieval, pero ya con un poco de comunicación más voraz. Eso es lo que le criticaban a Francisco, ¿no? Todos los chicos. Era muy antisemitista. Ah, ¿y qué pasa? Que vino entonces la parte de la Shoah y murieron muchos. Para esa generación era el antimasía. Y de hecho pensaba que no viene el masía, porque ¿cómo es posible que muramos tantos miles? Estamos hablando de millones de personas. Y eso fue horrible, eso fue la destrucción y la catástrofe que prácticamente destruyó Europa. O sea que cualquiera pudo haber dicho que el anticristo era Hitler. O sea que lo buscaban y lo mataban, ¿no? Sí, a todos. Entonces, pero no era algo nuevo. Ajá. Eso ha sido en todas las épocas. En todas las épocas ha pasado eso. En todas las épocas ha habido antimasía. ¿Qué pasa ahorita? ¿Por qué ha crecido tanto el antisemitismo, el odio? Porque eso está presente. El antisemitismo está presente, es disfrazado. Mire, toda persona que usted empiece, no, mire, y yo le he dado el consejo aquí varias veces y lo vuelvo a dar. Si a usted le llega tal gusanito, escúchame bien lo que le voy a decir. Si a usted le llega tal gusanito, de que por qué mueren tantos niños en Gaza, usted le está haciendo caso a la propaganda que hacen los terroristas. Si ustedes les entra ese gusanito, que por qué los israelíes matan a los pueblos, al pueblo de Palestina y todo lo demás, sionistas malos, ahí es un antisemitismo. Y usted no puede dejar, escúchame bien lo que le voy a decir, usted no puede dejarse alimentar por ese pensamiento. Porque la persona que deje entrar ese gusanito, mire, para que se lo saque eso le va a costar, porque usted va a decir que Netanyahu es malo, que porque invade, que porque tal, ajá, pero no habla nadie de cómo ellos actuaron el 7 de octubre, que todo el mundo estaba tranquilo, relajado, y cómo ellos actuaron, y de qué forma actuaron, perversamente, como mataron, como animales, todo. O sea, y cuando tú los escuchas, dice, hay que matar judíos, esa es nuestra misión. Cuando los niños dicen, no, que nuestra misión en la vida es matar judíos, a un niño de 4 o 5 años. Entonces ahí es que tú puedes entender por qué el Eterno, porque uno tiene que estudiar la Torah, por qué el Eterno, pues si uno piensa que, oye, pero por qué Israel hace, ajá, pero dime tú, por qué el Eterno manda a eliminar a Amalek. Y es el mismo Eterno que dice, tienes que eliminar a Amalek. ¿Por qué? Porque si no eliminas a Amalek, entonces esa es la generación que te va a matar a ti, porque está en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Y busca solamente matarlo. Es un odio infundado. El antisemitismo es un odio infundado. Entonces ya le voy a dar la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Amalek es en la cabeza, por decirlo así, del antisemitismo. ¿Okay? Y el antisemitismo anda muy frazado. ¿Cuál es el problema ahorita? Que los medios es algo que se propaga ahorita vorazmente. Y como se propaga vorazmente, entonces ese antisemitismo que pudiese estar allí va a rebotar. Por eso que tú dices, pues, pero ¿cómo es posible que en Estados Unidos, en el 2002 fue el atentado, 2001, 2002, el atentado de las torres, que fueron unos árabes extremistas, okay, musulmanes extremistas, y entonces ahora, aunque ella ha dicho que fue un complot interno de Estados Unidos, pero se dice que fueron los musulmanes, y bueno, a raíz de eso invaden Irak. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú meditas y dices, oye, ¿cómo es posible que en Estados Unidos haya pasado eso y que no podían ver un árabe porque le caían todos encima? Y resulta que ahora todo el mundo anda con disfraces de árabe protestando dentro de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Por un odio a Israel. ¿Okay? Y eso es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta con respecto a eso, ¿no? Porque el sentido del antisemitismo, que es lo que estamos hablando, va a ser el movimiento de antimashía. ¿Okay? Y todo el que siga los caminos de Israel, las decisiones de Israel, la palabra, la Torah y todo lo demás, van a ser perseguidos. Claro que sí, van a ser perseguidos. Yo pregunto, la única forma de que el cristianismo sea perseguido es porque los musulmanes se apoderan del mundo. Porque los musulmanes sí buscan matar a los cristianos. Pues dice, si tú no eres musulmán, tú tienes que morir, porque eres un infiel. ¿Okay? Y ellos lo hacen por los cristianos. Y esa guerra no es de ahorita, porque si nos ponemos a ver en las cruzadas, eran los cristianos que venían de Inglaterra para reconquistar Jerusalén, y era una guerra contra los musulmanes. ¿Quién padeció eso en su país? España padeció eso. Los musulmanes se apoderaron de España y los moros dominaron España durante 400 años. 400 años dominaron España. ¿Okay? Entonces, que de cuarto o quinto año siempre ve esa historia. Que es el poema del Cid. El poema del Cid. De hecho, cuando el que lee el libro, el poema del Cid, te habla de cómo estos hombres españoles fueron los últimos que lograron vencer a los musulmanes de España. ¿Okay? Entonces, ¿y cuál es la guerra? No, que no pueden haber cristianos. Y de hecho, después de que salgan los musulmanes, que empieza el cristianismo fuerte en España. ¿Okay? Pero a tal punto que entonces empiezan a perseguir a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos Hashem los bendecían. A tal manera que tenían todas las posesiones grandes. España entró en un proceso de quiebre total del reinado de España y todo lo demás, que dijeron, bueno, la única forma de rescatarnos o que podamos sobrevivir es perseguir a los judíos y que nos quedemos con todas sus posesiones. ¿Y cuál era la forma que decía, ajá, si te vas a cristianizar, bueno, si te vas a cristianizar, va parte de la posesión a hacer otra, pero va a poder conservar otra. Pero te tienes que cristianizar. Ah, no te vas a cristianizar, entonces o mueres o tienes que salir de España y pierdes todo y nosotros no vamos a poder hacer eso. De hecho, por eso es que el reinado de España tiene tantas posesiones. ¿Y qué hicieron entonces? Bueno, buscaron un nombre. Porque muchos dicen, no, que fue la reina Isabel, que para no fue ninguna reina de allá de España. Fueron un grupo de judíos con dinero, parte del gobierno, contratan a Colón para que busquen nuevos horizontes, para que estas colonias de judíos pudiesen salir a otras tierras, que eran las Indias Orientales, que era lo que se pensaba que eran las Indias Orientales. Eran esparcidos. Sí, eran esparcidos. Entonces, ¿qué pasa? No vengo a darme una clase de historia, no, simplemente para que podamos, ya te va a dar la palabra, simplemente para que podamos ver de dónde y de por cuál razón va a venir el movimiento antisemita. ¿Okay? El movimiento antisemita tiene que venir, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo es la forma que va a ser actual? Que tiene que haber un hombre que va a apoyar a Israel de tal manera que defiende a Israel, pero Israel se va a defender de un ataque y va a bombardear y va a atacar, como puede pasar que lo que se está estudiando a Irán, Israel va a quedar como el malo y todos los que apoyaban a Israel ahora los van a perseguir. Por lo menos Trump, Trump hizo una ley ahorita, el presidente de los Estados Unidos, que en las armas van a estudiar puro americano. ¿Y por qué no quieren extranjeros ahí? Porque seguro extranjeros que estaban en Harvard todos eran antisemitistas. Sí, o sea, quiere... sí, lo que pasa es que sí, eso es un problema más grande. Sí, sí, porque, ¿saben por qué? Porque el asunto es que lo que mueve al mundo es el dinero. Exactamente. Entonces está el reino de Qatar. El reino de Qatar da 400, 500 y hasta 600 millones cada dos meses a las universidades americanas. ¿Okay? Y por eso es que los movimientos musulmanes están creciendo dentro de Estados Unidos. ¿Eh? Ellos están inyectando dinero y comprando la deuda externa de España. Por eso es que España tiene ese lenguaje en contra de Israel. ¿Eh? Y muchos países de Europa también están en la misma, el mismo problema. Porque se están endeudando tanto, los chinos están empezando a comprar la deuda externa, pero no solamente los chinos. Resulta que los chinos era hasta hace 15 años que estaban comprando la deuda externa de muchos países. No, el gobierno de Qatar, el reino de Qatar es el que está comprando mayormente. Bueno, ustedes pueden ver en el fútbol. ¿Quiénes son los mayores patrocinantes de fútbol ahorita? El reino de Qatar, exactamente. ¿Dónde fue el mundial que jamás tuvo que haber existido? En Qatar. ¿Ustedes saben cuánto se desembolsaron ellos para poder tener el mundial allí? Imagínense el dinero que ellos están dando a los gobiernos. Estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Ok? Que están dando. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener el mensaje. ¿Y dónde se esconden los terroristas? ¿Y dónde está el mensaje de los musulmanes extremistas? En el reino de Qatar. Lo que pasa es que ellos son silenciosos. Ellos van así. Ellos son como el brazo silencioso de Irán. Porque el pulpo, que le llama Israel, le llama así, el pulpo que mueve todos los tentáculos es Irán. Y Qatar es uno de sus brazos. Siria es uno de sus brazos. Hamás es uno de sus brazos. Tiene un vuelo en una vía pública, en un sector público, en una área pública, que ellos dicen que antes de 2040 Israel tiene que desaparecer el mapa. De estar desarrollando la bomba atómica. Sí, pero es que Israel ya lo sabe. Por eso es que la semana pasada Trump está negociando con Irán, de hecho están ahorita negociando con Irán, si no me equivoco, pero en Roma. Están en Roma, sí. Están en Roma y de hecho quien dijo que ahorita que quiere intervenir es el Papa, el nuevo Papa, León. Sí. Quiere intervenir en eso, ¿ok? Pero las conversaciones no han avanzado mucho. ¿Qué pasa? Que Trump y los... ¿Irán? Sí, o sea, no, Trump y parte del Mossad israelí saben que Irán está a punto de concretar ya la bomba atómica. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Como ya está a punto, entonces están las conversaciones de Trump con Irán para hacerlo de una forma pacífica. Pero Israel dijo, estamos listos ya para atacar. O sea, que en cualquier momento, si no avanza la conversación, Israel va a atacar. ¿Por qué? ¿Por qué va a atacar? Porque Irán va en contra de Israel. Sí. De hecho, el mensaje es, vamos a eliminar a Israel y que mueran los americanos. ¿Ven ese mensaje de eso? Sí, sí. ¿Eh? Trump, ¿qué pasa? Trump es empresario, es político y es un hombre que le gusta negociar. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Él está negociando para resolver todas las cosas de la forma que a él le conviene. Exactamente. Pero Israel también jala para su lado. Porque si hay algunas cosas que no le conviene a Israel, Israel también va a hacer lo suyo. Y se puede volver en contra de Trump y Trump se puede volver en contra de Israel. O sea que eso pudiese pasar en cualquier momento. Entonces, ¿qué nos está apuntando a eso? Que Trump puede hacer una escena global donde todos sigan a Trump, pero Israel se vuelve en contra de Trump. Muchos dicen que, mucho dice que Trump es el anticristo. Bueno, pudiese ser. Él es masón. No sé. Pero yo leí un artículo de prensa digital, ¿no? Porque ahorita todo es digital. Dice que los iraníes dicen y sostienen el líder, tú sabes, el líder de ellos. Dice que eso es mentira, que ellos entienden que ellos están negociando con Estados Unidos, que ellos no tienen nada que hablar con Estados Unidos. No, sí. Porque sí. Ellos dicen que Estados Unidos estaba tratando de impedir que nosotros nos desarrollemos en el área nuclear. Nosotros vamos a seguir adelante así lo que pasa, Ángel, que hay unas leyes internacionales, que es un grupo específico los que pueden manejar las cosas nucleares. Exactamente. Entonces, la única forma de tú tener uranio enriquecido es que sea por el permiso de los países de la Asociación de Bombas Nucleares para que tú puedas desarrollarlo. Si ellos no dan los permisos, tú no puedes hacerlo. Si tú lo estás haciendo, es porque tú estás haciendo algo que es indebido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que supuestamente no hay confianza de que tú vayas a hacer algo bueno con esa energía nuclear, sino más bien que vas a hacer algo malo. Entonces, como hay eso, entonces se lo prohíben. Esa es la cuestión. De hecho, el Mossad ha eliminado a dos científicos importantes iraníes del uranio enriquecido para hacer la bomba. Y se ha desaparecido, pero lo han eliminado. Porque si no lo hacen, ellos van a seguir con la cuestión de que van a creer. Ellos lo que quieren es armar una para destruir Irán. Sí, así es. Y para Estados Unidos también. Pues mira, no es casualidad. Mira, si Trump dice, bueno, Israel tiene su cúpula de hierro, ¿no? Que es la cúpula, o sea, la broma antimisiles que están ahí. ¿Por qué Trump dice, bueno, ahora nosotros tenemos nuestra cúpula dorada? Sí. Ningún presidente de Estados Unidos fue capaz de decirlo así. O sea, si ya Trump está diciendo que tiene una cúpula dorada es porque ya sabe que en cualquier momento pueden enviar misiles a Estados Unidos. Ojo. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Que la cúpula de hierro no es la que defiende Israel. Lo que defiende Israel es la mano del Eterno. Pero con Estados Unidos no. Estados Unidos, mientras bendiga Israel, puede estar protegido o puede estar fuerte. Pero Estados Unidos no es la tierra de Israel. ¿Okay? La tierra de Israel es guardada por Hashem, por la diestra de Hashem. ¿Cuál es la religión que domina Estados Unidos? ¿Cuál es la religión que domina Estados Unidos? ¿La qué? La religión que domina ellos, católicos. No, es la cristiana. ¿La evangélica, sí? Sí, la cristiana. La cristiana protestante. ¿Okay? Esa es la religión que dominante, dominante. Ellos dicen que son de libre pensamiento y de libre culto. Eso es lo que se defiende allá, porque allá todo el mundo puede procesar su libre culto. Pero los firmantes de la independencia y lo que más predomina es la protestante allá. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto que se está dando, todos estos movimientos que se están dando, o algo así, continuando lo que dijo la cabeza, es porque nosotros tenemos que no dormirnos. ¿Okay? Porque la IA, la inteligencia, lo que quiere hacer es que el hombre se duerma y le deje todo a él. Mire, el hombre se va a dormir de tal manera que un hombre es capaz de investigar, de estudiar, leerse 40 libros, sacar resumen y todo lo demás, y ya le da flojera. Hasta leer un libro de, no sé, de 70 páginas. Y dice, no, a ver, y ya, dime el resumen de este libro. Ah, bueno, esto. Ah, no tengo necesidad para verlo. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? De las redes sociales. ¿Por qué? Sí. Porque si antes tú eras capaz de leer un periódico, ¿cuánto le gustaba leer un periódico antes? Por lo menos antes tú leías un periódico y te leías todo completo, oye, los artículos, papá. O cuando leían un noticiero completo, una noticia completa, bien completa, o una investigación. Oye, mira, esto es una investigación, voy a leerme todo el artículo completo. Ahorita no. Ahorita usted ve una noticia de más de 130 caracteres, ya seguro. Cuando ya va medio por 100 caracteres, ya quita. Y cambia la noticia. Porque a eso nos está acostumbrando la inteligencia artificial, para nosotros no procesar, para nosotros no investigar, para nosotros no leer como debe ser. Según porque todas las responsabilidades se las estamos dejando. Según que está metido eso Bill Gates, ¿no? Bill Gates está metido eso. Todo eso es parte del proceso. Sí. ¿Por qué? Porque están evolucionando al hombre para lo que viene. Para lo que viene. Entonces, la tecnología es la bestia. Ojo, es la bestia. Todo eso que veíamos en películas, ay, no, eso sí es fantasioso, no, eso sí es así, es simplemente una luz para que la gente tuviera algo de conocimiento de lo que va a pasar. Ahora sí, Mira, lo que quiero que me aclare esto, ¿sabes? Después de la Segunda Guerra Mundial, que le otorgaron a Israel, al poblado que tienen ahorita, que se llama Israel, oficialmente, pues acuérdate que de 1881 ya ellos estaban en Israel. Ajá, exactamente, pero oficialmente en los años 45, no, pero no, el territorio que está al lado, que lo está reclamando este grupo, ¿cómo es? Palestino. Los palestinos, el problema es que palestinos, según pude leer una historia de cuestión, que los palestinos están en ese territorio que pertenece a Israel, pero según la historia me dijeron que Palestina era un grupo de cristianos que fueron dominados y agarrados como amarrados como esclavos de los musulmanes, y ahorita esos palestinos fueron trasladados en los años 50-45 a ese territorio de Palestina para sacrificarlos para honrar a los musulmanes y para que sirva en el fondo a Israel. ¿De dónde vienen los palestinos? Ajá. Los palestinos son sirios, ojo. ¿Sirios? Sí, son sirios cristianos en su momento. Palestina viene de un nombre que le puso a los mismos romanos cuando quisieron conquistar eso. ¿Para qué? Para desaparecer. Puede ser que los romanos quisieran hacer como los griegos. Otro dice que era desaparecer Israel, desaparecer la cultura, desaparecer todo. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos árabes cristianos, entre comillas, ahí siempre hubo judíos, ojo, claro. Ojo, siempre hubo. Pequeños remanentes, pero hubieron. ¿Por qué? Nunca, hubo un grupo que nunca se fue. Se quedaron callados, no profesaban completamente la fe, pero estaban ahí. ¿Por qué? Y los árabes de aquel entonces vienen de Siria. No son como ellos. Después se le empezaron a llamar que son palestinos, porque a esa zona le llamaban los palestinos. Un grupo de judíos importantes que son el sionismo, desde 1881 empezaron a llegar a Israel y empezaron a entrar en las tierras y empezaron a apoyar a los israelitas que estaban allí. El movimiento sionista que estaba en auge. ¿Okay? Este movimiento sionista empezó a ir a Alemania, empezó a ir a Polonia, empezó a hablar con todos los grupos de empresarios de mucho dinero diciendo vámonos para Israel. Ya llegó el tiempo de ir a retomar Israel, pero no había fuerza ni política ni económica. ¿Ok? ¿Por qué ustedes creen que Hashem permitió que pasase lo que pasase con la Shoah? Sí. Era para mover y fue un sacrificio para que, oye, mira, vamos a nuestra tierra. Si no desprecian el todo, entonces, ¿qué hace la ONU y todo lo demás? Bueno, ahora sí, oficialmente, Gran Bretaña concede ahora sí el territorio completamente al nuevo Estado de Israel. O sea, a los judíos sionistas que estaban haciendo lobby en Europa, ahora sí le dieron el permiso, ahora empezaron a rescatar a la gente. Que todos no fueron, no, porque muchos se fueron para Estados Unidos, muchos se fueron para América, para Argentina, para Venezuela, para Brasil, una gran cantidad se fueron para Estados Unidos, como lo dije ahorita, y otros se fueron para otras zonas de Europa. Y no todos se fueron para Israel, fue un grupo que se fue apenas para Israel. Y después cuando ese grupo duramente, empezando la guerra con los países árabes que se pusieron bravos, porque los teones poco a poco empezaron a formar Israel, entonces ya grupos minoritarios empezaron a irse para Israel. Pero aún sin embargo, hay mucha cantidad de judíos que están fuera. ¿Okay? Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque los tiempos cada vez se están acelerando. Y nosotros tenemos que ir estudiando en base a lo que está aconteciendo. Esto no es casualidad que nosotros empezamos a hablar del Mashiach y que el mesianismo esté en auge y que muchos cristianos empiecen a entender que mira, es Israel, las promesas son para Israel, no es para la iglesia como tal, es para Israel. La iglesia en cierto sentido son los, como quien dice, los justos de las naciones que entran con el proceso de Yeshua como el Mesías para cobijarlos dentro del mensaje. Pero realmente el principal o los que tienen la responsabilidad es Israel. ¿Okay? Y hay muchos que se van a plegar a Israel y que van a apoyar a Israel. Pero en Juan 10 dice, en Juan 10, 16 y 18, que Moshe y Yeshua dijo que tengo otras ovejas que claro, no son de redil, ¿no? Bueno, claro, otras ovejas. Siempre, ojo, siempre. Porque, mira, cuando nosotros estudiamos la Torá, pues eso es algo importante, mire. ¿Qué está haciendo el mesianismo? El mesianismo está haciendo lo que el judaísmo tradicional no está haciendo. Que es dar la luz de la Torá a las naciones. Israel la guarda, porque esa fue su responsabilidad. A Judá le fue encomendado guardar la Torá. ¿Okay? Pero ese no es el mensaje del Eterno. Sí, era guardar la Torá, pero también mostrarla al mundo. Entonces, ¿qué está haciendo el judaísmo mesiánico? Mostrar la Torá al mundo. ¿Qué va a causar celo en Judá? Sí. Va a causar celo en Judá. Pero es que eso se tiene que cumplir. Pues cuando usted estudia la Torá, siempre el Eterno dice, el extranjero que habita contigo. Y el que quiera adentrarse mucho más, lo vas a circuncidar. Y ya será como uno, como un nativo, dice. O sea, cuando dice que será como un nativo, es como uno que fue, que es israelita de nacimiento. ¿Qué nos está diciendo eso? Que Hashem siempre el propósito del Eterno es que el extranjero esté bajo la cobija o bajo el resguardo de Israel. ¿Okay? Y el que va a querer, el que va a querer ser como un nativo, va a ser como un nativo, o sea, como un hijo de Israel, sino va a ser como un extranjero que está dentro de Israel o que está dentro de las cosas de Israel. ¿Okay? ¿La iglesia qué viene a hacer? La iglesia viene a ser justamente como ese extranjero que está al lado de Israel, que tiene que someterse a las cosas de Israel y a los mandamientos de Israel. El extranjero no puede estar por encima del nativo. Ojo. El extranjero en ciertas cosas, como nos enseña la Torá, puede hacer las mismas cosas que el nativo. Ustedes lo que han estudiado la Torá. ¿Okay? Y el que se circuncida y entra dentro de los pactos viene a ser como un nativo. O sea, en eso entrarían los mesiánicos, por decirlo así. Ahora, ¿qué pasa con los que entran dentro de la circuncisión? Como nosotros que entramos dentro del proceso, que nosotros tenemos que sujetarnos a lo que diga el judaísmo tradicional. Claro, sin olvidar el mensaje de Yeshua en nuestra vida. Eso es importante que lo entendamos, ¿no? Pero no puede ir en contra del judaísmo tradicional. ¿Por qué? Porque el cetro de Judá lo tienen ellos. El cetro de reinado, el cetro de las decisiones, de los tiempos, porque la Torá nos dice claramente que Hashem le entrega los tiempos al hombre para que usted diga las fiestas, en qué fechas se van a hacer, las que no están escritas específicamente, ¿ok? Y de qué forma se van a hacer. Esa responsabilidad lo tiene el judaísmo tradicional. Esa responsabilidad lo tiene el cuerpo de rabinato que está en Israel. Por eso es que nosotros cuando oramos cada día, nosotros tenemos que orar para que tanto los líderes políticos como los líderes religiosos del rabinato de Israel tomen todas sus decisiones en base a lo que está escrito en la Torá. Para que no se desvíen ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Okay? Porque ellos tienen que tomar decisiones que abarquen a todos los que están allí. En cierto modo, nosotros pasaríamos a ser una ala del judaísmo que la ala del mesianismo. Una rama de Nezarita que dice, mira, estos son los seguidores del tal Yeshua, que muchos lo van a maldecir, que muchos van a decir y todo lo demás, pero usted tiene que sentirse seguro. Mira, algo que nos dice la Torah es camina erguido, para que camines erguido dentro de tu pueblo. ¿Ok? no sé si de los que estudiaron la Torá decía, para los que caminan, para allá de esta semana, dice, para que camines el guido. Yo estoy estudiando lo que es caminar el guido. El guido es una persona que está orgullosa de su identidad. ¿Sabes quiénes no caminan el guido? El que aún no sabe si es judío. Que no sabe que si se le dice o no se le dice, no se siente judío, o no se siente que está observando la Torá y todo lo demás. Que se siente así como que, ¿qué soy yo? Yo soy cristiano judío, judío cristiano, ¿qué soy yo realmente? O sea, que está el traidor. Sí, entonces, hay que tener una identidad, si no, no puedes caminar erguido. Eso es un detallazo. Lo que se dice, cuando es algo propio, con firmeza, una identidad firme, somos judíos mesianos. Yo siempre le he dicho a los hermanos, nosotros somos judíos mesianos, judíos tal cual como está dicho. Sí, pero es que todos los judíos son mesianos. Sí, pero nosotros en el caso de la rama de nosotros, el judaísmo mesiánico, bueno, nezarita también. Judío cristiano. Hay algunos judíos que dicen así, que nosotros que somos... Bueno, pero es que, pero ¿qué significa judío mesiánico? Si tú lo llevas al español, al léxico romano. Exacto, judío creyente nacido. No, judío cristiano. ¿Qué significa cristiano? Pregunto, ¿qué significa cristiano? Dicen que Mesías. ¿Qué significa Cristo? No, pero el ungido. ¿Qué significa Cristo? El ungido. El ungido. ¿Qué significa Mesías? Ungido. O sea, que es la misma palabra, sí. Pregunto. Ahora, que el judaísmo tiene más significado, sí, tiene más significado porque tiene otro tipo de connotaciones, el ungido, el enviado, el escogido. Y en el griego de aquel entonces era el Christos. Sí. De ahí nace el cristianismo. Sí. Todos los que siguen al Christos, o sea, al ungido. Si lo llevamos al hebreo, eran los que creían en el Mashiach, que Yeshua era el Mashiach. Yeshua a Mashiach, por eso le dicen Jesucristo. O sea, no nos pongamos tampoco tan obtusos a decir, no, Jesucristo es una palabra horrible, no, si es griega, otro dice lo, tiene el mismo significado. Otro dice lo del camino, ¿no? Está hecho. Pero sí, y el otro son los nezaritas. ¿Por qué dicen nezaritas? Pregunto. Se llega a Nazareno. Una cosa es Nazareo o Nezaritas como tal. ¿Por qué se le dice eso? Se llega a Nazareno. No me dan la respuesta todavía. Porque en aquel entonces existían muchos rabinos, ¿verdad? Y cada rabino, por ejemplo, si era de Jerusalén, el rabino fulano de Jerusalén, por ejemplo. Y a Jesús le decían, Jesús de Nazaret, que también le decían, Jesús de Nazaret. De la pregunto, ¿nosotros somos de Nazaret? No. ¿Por qué entonces nos tenemos que llamar Nazaret? ¿Por qué no tendríamos que llamar Nazarita? Pregunto. ¿Nazaret qué es? Es un pueblo de una región de Israel. Un pueblo de una de las ciudades de Israel. Y de hecho es una ciudad gentil. O sea, gentil, cuando digo gentiles es porque no eran todos judíos. Y ahí se crió una, ese crió que era pueblo de Israel, pero que se había mezclado y era idólatra. Que ahí se creó Masías. Claro, ahí se creó. Es que él viene de allí. Exacto. Acuérdense que lo que le da la identidad a una persona, pues por lo menos, voy a poner mi ejemplo. Yo nací en Santiago, Chile, pero yo me crié en Venezuela. Yo nací en Santiago de Chile por la cuestión de la misión esta de Carlos Andrés Pérez, ¿cómo se llama? La beca de Cucho, exacto, que estaban por allá, pasó todo, yo nací, pero entonces pasó lo de Allende, el golpe de Estado, y ¡pum! Vine para Venezuela. Pero yo nací en Chile, pero vine para Venezuela. Pero yo fui criado en Venezuela. ¿Qué soy yo? ¿Chileno o venezolano? Venezolano. ¿Por qué? Porque si nací en Chile, chileno. ¿Qué soy? ¿Chileno o venezolano? Soy chileno. No, soy venezolano. Venezolano, porque es donde tú te crías. Claro, usted, no sé si me entiende. Porque nadie dice Yeshua era de Belén. No. No, él nació en Belén. Pero él se crió en Nazaret. ¿De dónde? Entonces, ¿qué él es? Nazareno. A eso le decían Nazareno. Ahora, pregunto, ¿por qué le dicen Nesrita, que es lo mismo Nazarita, que es Nazareo, desde Nazaret? Pregunto. ¿Por qué? ¿Por la zona de Nazaret? Sí, claro. Pero si no somos de Nazaret, ¿por qué no vamos a llamar que somos de Nazaret? No, en el caso de nosotros no. Pero si se le dice el movimiento nazarita. Sí, pero no es por lo que somos de Nazaret. ¿Por qué? Bueno, ahí está mi pregunta, ¿por qué? Es porque seguimos a Yeshua. Exacto, a Nazareno. Yeshua Hamasías en Nazaret. ¿Seguro que es por eso? Están segurísimos. Ellos dijeron por ese nombre. Ellos dijeron por ese nombre. Opinión al respecto. Ajá. También nadie más tiene otra. Le veo respecto a la demás opinión. Ah, o sea, que según dice que Nahrat, en aquel entonces, que era una de las ciudades más peligrosas de Israel, en la época de Yeshua. ¿Por qué? Porque eran todos los que eran... pueblo de Israel que se habían mezclado y estaban en idolatría, pero también ahí estaban los ¿cómo que se llama? Los guerrilleros. Sí, ahí estaban los guerrilleros escondidos. Los celotes, sí. Ah, disculpa, por eso es que le dicen el Papa peruano y no gringo. Le voy a decir por qué son nazarenos. De Nazaret. La palabra, así que. Para que les quede claro. Y si le van a echar la culpa, le echan la culpa. Al moreo, al roeste. No, mire que eso lo dijo el... Ah, bueno, vamos a formarle rollo al roeste. Dice Isaías capítulo 11. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un vástago. ¿Qué es vástago en hebreo? Varo. No, ¿cuál es la palabra? A ver, José. Vástago es como... retoño. ¿Cómo es la palabra en hebreo? Vástago. El goy, ¿no? ¿Goy? ¿Goy? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué ciudad estamos hablando? De Nazaret. Ajá. ¿Sabe qué significa Nazaret? El vástago. ¿Ok? Significa el vástago que retoñará. ¿Por qué? Porque la profecía dice que el Mashiach será ese vástago. Y ese vástago viene de la palabra Nazaret. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente esa palabra no es solamente porque es de Nazaret, sino que el vástago, que es el ungido, el Mesías, viene justamente con la profecía que está ahí en ese allá, que es la palabra en hebreo para Nazaret. ¿Sí están conmigo? Amén. Entonces, la raíz, ¿cómo decimos nosotros en hebreo? ¿Ya tiene la palabra? ¿Qué decimos? El Netzer de David. ¿Qué decimos nosotros? Oye, lo decimos todos los chavales, los que hacen las oraciones todos los días. El Netzer de David, que es el vástago de David. Y aquí lo está diciendo la profecía, que el vástago, el Netzer, que es Nazaret, justamente vendrá de allí. Saldrá, retoñará, crecerá en la costumbre. Por eso es que se le dice los nazarenos. Pero es porque es un sentido mesiánico que está escrito en la profecía, que el vástago retoñará. Entonces cuando decimos que son los nazarenos, es porque son los que están retoñando el vástago que está esperando Israel. Ahora sí me pueden entender por qué Yeshua tenía que estar en Nazaret. Porque él es el vástago, porque él es justamente lo que tenía que retoñar, es el Mashiach que tenía que retoñar. Entonces cuando usted diga Nazarita, no es porque es de Nazaret, es por la palabra del profeta que dice que el vástago retoñará. Y por eso es que se le dice Nazaret. Que el vástago es una planta chiquita. El vástago es algo que retoña de un tronco que está aquí. Porque a él le decían, ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Claro, porque Nazaret era como lo de los gentiles, de lo malo, que no sé qué. Pero está escrito en los profetas. ¿Ok? Está escrito y aquí lo dice. Que vendrá, el vástago vendrá, retoñará justamente en Nazaret. ¿Por qué? Porque es una alegoría profética. es una alegoría que nos habla justamente de quien sea. Por eso es que a veces es importante que entendamos que no es solamente Nazarita por Nazarita, no, porque son de Nazaret, no, es por el vástago, el Mesías enviado, el Mesías esperado que está escrito en los profetas. Por eso es que es tan importante, pues mira, toda la vida de Yeshua tiene un significado. ¿Es el Isaías? Isaías 11, 11:1. ¿Y qué habla? Y mira, ¿y sabe qué es lo que habla Isaías 11? ¿Sabe cuál es el título? Reinado del Mesías. Y comienza el Nazaret, o sea, en el Basta. Y si usted sigue leyendo, bueno, se va a conseguir buena sorpresa ahí en Isaías 11, ¿no? Entonces. Ese fue lo que dijo, cuando estés en el Marco. Acuérdate de nosotros, acuérdate de mí. Sí. Mira, hay algo tremendo que estudié esta semana para aprovechando eso que me dijiste. Que decía, estar en la presencia del Eterno es estar en el paraíso, ¿verdad? Porque siempre se asemeja que el Olam Haba es como el paraíso, ¿verdad? Y el hombre fue echado del paraíso por la desobediencia. De hecho, Yeshua está restaurando la obediencia para que el hombre pueda nuevamente entrar en el paraíso. Sí, pero ¿cómo es eso? ¿Será o no será verdad? Bueno, los dos ladrones, uno le dice, bueno, si tú eres supuestamente el ungido, si tú eres el rey, sácanos de aquí, libéranos de esta situación que estamos aquí, o están colgados y a punto de morir. ¿Ah? Y el otro, ¿qué es lo que le dice? Oye, tú no tienes temor, este es un hombre justo, nosotros merecemos estar aquí, nosotros merecemos morir aquí, pero él no ha hecho nada, bueno, es un hombre justo. El evangelio único, debemos dar nombre de esos claro, malhechores, pero dice, pero extra y Dima, ¿no? Sí, que uno es sí. Un celótico, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Era un hombre justo, ¿y qué es lo que le dice? Oye, Yeshua, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Yeshua? A mí mismo estará. ¿A dónde? En el paraíso. En el paraíso. Desde ahora estará en el paraíso. ¿Saben qué? Ese fue el primero que entró en la alfombra roja. Pero la cama. En el paraíso. Paraíso. O sea, en donde había sido expulsado el hombre, es el primero que va a entrar, por decirlo así, el privilegio. O sea, es una alegoría, por decir, no puedo decir si es el primero o el segundo. Pero en ese momento, y eso es hoy mismo. Estará pero, en el paraíso. Pero por él, es tres metros que el primero es judío, siendo judío, ¿no? Claro, era judío. Esto. Pero lo que yo me refiero es que Yeshua, ¿qué nos está mostrando ahí? Que él está abriendo las puertas para nuevamente entrar en el paraíso donde el hombre había sido expulsado. El Edén. Sí, el claro, exactamente. Edén. ¿Por qué? Porque el Edén es en la presencia del Eterno. O sea, el Edén no lo vean como ha sido un lugar donde estaban los árboles y las cosas, toda la creación. No. El Edén es. El paraíso es poder estar en la presencia caminando con el Eterno, donde no había pecado, donde no había transgresión y donde podías tener una comunicación íntima con el Eterno constantemente. Ayer hay algo erróneo en el estudio de Ovaro, que dice que el paraíso que está aquí. Bueno, hay algo erróneo. Sí, hay muchas cosas que están ahí. Bueno, dicen que el Canaima es el paraíso, que los dos tepuyes gigantes, uno era el árbol de tal y el otro era el árbol de tal, que fueron los árboles que fueron cortados. Pero bueno, se dice que de hecho los que van para allá sienten esa energía y bueno, ¿sabe? Uno no se sabe si en la parte de Renan fuese así o no fuese así. Bueno, empezamos por un lado y nos fuimos por las mil profundidades, ¿no? Pero bueno, es importante que entendamos que lo del Yovel está ahí latente y lo otro que estaba diciendo es el conteo que se dice está entre el año 2027, que está próximo, al año 2030 y algo, que supuestamente son los tiempos que podría pasar algo. Bueno, aquí los jóvenes están allá, los jóvenes. Ya uno. Tienen que ponerse las pilas. Después no digan, ay, ¿por qué me quedé? Es que estaba viendo el teléfono. Es que estaba haciendo esto, que estaba haciendo el mundo. ¿Qué será lo que va a pasar por lo menos estos años? Oye, menos mal, yo pensé que me decía que será lo que quiere el negro. Sí, mira, entre el Medio Oriente e Israel, en la cual van a tener problemas con el agua, con la lluvia. Sí, bueno, siempre ha habido ese problema. Porque el detalle es que Israel no tiene afluente. La única afluente que tiene son los altos del Golán y las altas montañas que están en el norte de Israel. Y cuando hay lluvias fuertes, entonces que toda esa agua puede llegar hasta el desierto en la parte sur de Israel. ¿Qué pasa? Israel depende solamente de la naturaleza, es lo que le dice, pero realmente el Eterno es el que puede suplir Israel. Si hay algo que está comprobado científicamente, yo se lo voy a traer, yo estuve leyendo eso, ese artículo en una página de Israel, que habla sobre que el Yobel en el año 1800 y pico y en el año 1960 y algo, que también se cumplió el Yobel, ¿okay? O 60 y algo, 70 y algo, dice que las únicas fincas, escúchame bien, y está comprobado, tanto el año 1700, 1800 y pico y el año 70 y pico, no me acuerdo, o mil, no, perdón, 1919, ¿okay? Y 1970 y pico. Está comprobado con fotografías y todo, que los únicos campos que sobrevivieron a las heladas que pasaron por Israel, que quemaron todos los sembradíos, los únicos que sobrevivieron fueron los que dejaron descansar la tierra. Y está comprobado científicamente. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el Eterno sí cumple su palabra. Y dice que Hashem va a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía si Israel es obediente a la palabra. Y así como nos adolecemos, nos duele lo que pasó el 7 de octubre, ¿okay? No podemos echar la culpa a nadie, ojo, pero es consecuencia de la idolatría que hicieron ese día también. Donde muchos inocentes perdieron la vida. No solamente lo de la fiesta, sino los que pobladores que están en los pueblos aledaños celebrando su Shabbat, y vino la catástrofe y vino el desastre. Y que estaba un mudo, ¿no? El terrorismo. Que tenía... ¿Por qué? Porque sí, estaban haciendo actos de idolatría, bromas sexuales, con bromas de Buda, bromas, algo terrible, sí, algo terrible. Que hay libertad de culto, que no sé, pero es Israel. Y es la tierra de Hashem. Y hay una gran responsabilidad en el pueblo de Dios que tiene que entender. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento? Bueno, sí. Porque justamente a lo mejor eso, rechazaban el conocimiento que no podía levantar ídolo, que es la tierra santa, y Hashem va a hacer respetar su tierra. Porque, ojo, era pueblo de Israel. Era pueblo. Porque una cosa es que sean idólatras de distintas religiones, pero otra cosa es que sea pueblo de Israel haciendo idolatría. Son cosas muy diferentes. Entonces, no podemos jugar con lo que Hashem tiene destinado como consecuencia. ¿Okay? Algo que decía el hermano Calzadilla era de que sí, que ahora que entramos con la sangre del Mashiach, tal vez Hashem, no hay maldiciones, pero yo difiero de eso. El creyente tiene doble responsabilidad cuando va a cumplir la Torah o cuando la va a transmitir. Tiene doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya está allí. Y ahí ya saben las consecuencias. No es como alguien que no sepa y dice, ay, no sabía y yo no lo hice. Por eso la palabra, el que no sabe, el Señor le demanda mucho más. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a terminar entonces. Ajá, dime. Que Venezuela va a subar para Sudamérica, porque siempre Venezuela ha sido el padre de la independencia, de la economía. Te lo voy a decir rapidísimo. Venezuela perdió el cetro al haber maldecido a Israel. Entramos en un desastre como país, como economía, como sociedad, a raíz de esa maldición sobre Israel. Escúchame. No estoy diciendo que sea una maldición para siempre, no. Llegará el punto en que los creyentes se levantarán, volverán a bendecir a Israel y entonces el Eterno restaurará el propósito de Dios en Venezuela. Mientras tanto, estamos en las consecuencias nefastas de haber maldecido a Israel. ¿Por qué? Porque acuérdate que todo lo que hacen los reyes, los pueblos padecen. ¿Okay? Bueno, pero todo eso que maldicen a Israel ya murieron ya. Pero sigue su legado. Sí, todos los que lo siguen, siguen vivos. Es como si tuvieran misiles. Pero todos se están secando, poco a poco. Los que están gobernando siguen ese legado. No, eso no están ya gobernando. A pedirle a mi hermano que haga una oración por el tuyo.